tiro que también marcó y mucho, ¿no? A fuego la Liga Nacional y con una extensa carrera en Europa, 23 años de profesional, tenemos en línea telefónica a Hernán Pancho Hassen y vos podés saludarlo. Pancho Hassen se retiró. ¿Cómo te va, Pancho? Bien, todo bien. ¿Ustedes? Y nosotros cada vez que nos enteramos de un retiro, sabemos de alguno de ustedes que nos deja, es como que estamos un poco tristes, ¿no? Independientemente de que sabemos también que tiene una edad donde más que un retiro ya es como decirle gracias a la actividad, ¿no? Porque han prolongado quizás por mucho tiempo más del usual una carrera brillante como este caso, como la tuya, ¿no? Sí, totalmente, yo lo veo de esa manera. Con tranquilidad tomé la decisión, sabiendo de que era lo mejor que podía hacer en esta situación, pero mirando hacia atrás, muy feliz por todo lo conseguido, por haber cumplido más que los sueños que tenía cuando era chico. Y bueno, como decís vos, Fabián, si al momento hay que entender que hay que saber dar un paso al costado, sobre todo cuando no estás preparado en el aspecto mental para competir al 100%. ¿Sabes qué me parece, Pancho? Corregime, corregime, porque obviamente que el único que lo sabe es el protagonista, en este caso vos. Me parece que a Pablo Prigioni, hablo de los últimos retiros, ¿no? A Pablo Prigioni, al Chapu su momento, a Manu ahora vos. Es como que después de unas vacaciones donde las disfrutan, siempre han disfrutado, pero que las disfrutan como más a pleno con la familia. Yo te sigo por Instagram y mandabas la foto disfrutando con tu familia en España, a Manu también en Canadá, en su momento a Pablo Prigioni en Córdoba con su familia. Es como que fueron, no digo más prolongadas que en otras oportunidades, pero mucho más relajadas de la cabeza. Y me parece que el hecho de después decir después, bueno, vuelvo, hago un par de entrenamientos para ver cómo me siento, pero me parece que ya no tengo más para dar, que este es el tipo de vida que quiero llevar de ahora en más. ¿Puede ser que haya pasado algo así? Tenés razón que sucede algo así. Aunque también está un poco premeditado en mi caso, porque yo ya sabía que iba a disfrutarlo en estos días en España, que me fui a visitar amigos y todo. O sea, si yo quería o tenía pensado seguir, bueno, me hubiera ido, pero entrenaba igual, porque hay espacio para hacer las dos cosas. Pero me empezó a costar, y entendí también de que para competir, como a mí me gusta, tenés que estar siempre al máximo. Las medias tintas no me gustan, nunca me gustaron y no quiero engañar a nadie. Si no estoy para dar 100%, prefiero dejarlo, porque es la decisión mejor que se puede tomar, para mí personalmente. Claro, y bueno, imagino que es una decisión consensuada con tu familia, con tus seres queridos, ¿no? Sí, fue también charlado, contarle a los nenes míos también de la decisión que quería tomar papá, pero todos estaban felices y estaban de acuerdo en que lo mejor era dar el paso ahora. Disfrutaré de mucho tiempo con ellos, que el básquet a veces te impide poder hacerlo por tantos viajes y tantos partidos que tenés, o entrenamientos mismo. Y bueno, empieza una etapa distinta, nueva, que me genera al principio un poco de incertidumbre cómo va a ser, pero bueno, con desafíos y con ganas de empezar este viaje que me toca ahora. Pancho, ¿fue premeditado el hecho de tu anuncio de retiro casi 5 días después de lo de Manu? No, porque sinceramente lo tenía ya analizado y pensado desde hace un tiempo antes. Yo, desde que llegué de España, no estuve nunca entrenando con el equipo. Estuve más parado, dejado, descansando todavía, sabiendo de que cuanto más días pasaba de inactividad, más difícil iba a ser. Claro, y pensando en la carrera y teniendo en cuenta lo que publicaste, ¿no? De que estabas más que satisfecho de lo hecho, porque realmente tuviste una carrera bárbara, ¿no? España, selección argentina, pudiste jugar en tu país. ¿Te quedó algo en el debe? ¿Te hubiera gustado algo más? No. Lo que siempre me gustó era, a ver, cuando empecé a jugar de básquet en Alem, nunca me imaginé esto de poder jugar a nivel profesional, es el primer sueño que cumplí, pero después poder jugar en los Juegos Olímpicos era una de las metas que tenía en mi vida, porque creía que era el mayor logro que podía tener un deportista, de representar a su país en el evento más importante del mundo. Bueno, también pude conseguirlo y es algo que hice realidad. Bueno, y estas temporadas especiales en Bahía, ¿cómo las viviste? Porque además, bueno, hemos visto y leído que van a retirar tu camiseta número 5. Las viví bárbaro. Algo que no esperaba se dio. Jugar 4 años, 5, que no me imaginé por mi vuelta al país, porque estaba hacía 1 año y medio retirado en España sin jugar. Y me propuse solamente jugar y divertirme, estando dando un papel secundario, ayudando a los chicos a crecer, y me encontré jugando competiciones internacionales, finales internacionales también, de conferencia de liga, o sea, un montón de cosas que no me esperaba, y le tengo que agradecer a Pepe por la oportunidad, a los chicos por escuchar los consejos y siempre aceptar a un viejito dentro del grupo, Sepo igual por entrenarme, así que fueron años maravillosos los que pasé acá en Bahía. Estamos hablando con Hernán Pancho Hassen, otro, yo le ponía el otro día, tanto él creo que a Pipa también, otro gran jugador que se retira, pero también otro gran tipo, ¿no? Esos que también dejan su huella, un señor en todo concepto de la palabra. Cuando mirás para atrás, Pancho, y fuiste tan reconocido a lo largo de tu carrera acá en España, ¿no? No solamente por el básquetbol, sino por tu don de persona. ¿Qué es lo que más destacás? ¿Qué es lo que más resaltás? Lo que más resalto, lo que más me gusta que se me pueda reconocer es por ser siempre un tipo leal, de jugar cada partido al 100%, de sacrificarme para el equipo y ser un jugador que ponía siempre encima los intereses grupales que los individuales. Me parece que es algo que a mí me enseñaron desde chico, más allá de estadísticas, puntos y otras cosas, hay intangibles en el básquet también que hay que hacer, y yo disfrutaba mucho de eso y me encantaba que se me pueda reconocer por esas virtudes. Y imagino también que el hecho de que se te reconozca en 2 países... tanto en España como en la Argentina, donde compartiste la carrera, y también en la selección argentina, también te debe inflar un poco el pecho, ¿no? Porque no es fácil triunfar en una liga como la Liga Española, que es la mejor liga del mundo después de la NBA, ¿no? No es fácil, es más, mis primeros años fueron muy complicados. Yo en Gijón no jugaba, y se me cruzaban muchas cosas en la cabeza de volver y jugar acá, donde ya había participado en la liga y siendo protagonista en el equipo, en Estudiantes. Pero mi desafío era querer demostrar que podía. Entonces luché para eso y miro hacia atrás ahora y me siento feliz por seguir en ese momento esforzándome para no rendirme. Si no, no sé qué hubiera pasado. Así que es en esos momentos donde más satisfecho me siento por lo que pude hacer en mi carrera profesional. Claro, porque fue un desafío que, en definitiva, pudiste ganar, pudiste torcer, independientemente de títulos o de lo que pudiste haber logrado, porque después te convertiste en jugador fundamental y capitán de un equipo como el Estudiante de Madrid, ¿no? Sí, por eso, por el esfuerzo que hice. Siempre destaco de que cuando me pasó en Gijón de no jugar, esas vacaciones que tenía, casi no vine a Argentina y me quedé entrenando allá para querer demostrarme que podía jugar. Y no tuve casi ni tiempo de estar con mis seres queridos acá en mi ciudad. Pero lo quería hacer porque quería tener ese desafío. Y después lo que me pasó en Estudiante... fueron los mejores años míos profesionalmente. Jugué por campeonatos, jugué por descenso, me pasó jugar por todas las instancias deportivas, para bien y para mal a veces, o sufrir por poder descender en algún momento. y me siento orgulloso de estar luchándolo con el club que me hizo sentir como si fuera mi casa en todos los años que estuve. ¿Y te quedó algo por hacer, algo por decir, bueno, me hubiese gustado hacer esto y no lo pude hacer? Y me dio bronca perder la final que perdimos con Barcelona, ese año que veníamos bárbaro y que perdimos en el quinto partido. Me parece que estuvimos tan cerca de conseguir algo histórico, porque en las ligas españolas es muy difícil que salga el campeón otro equipo que no sea el Madrid o el Barcelona, y estuvimos ahí a las puertas de conseguirlo. Pero bueno, es algo de que igual tengo unos recuerdos muy lindos. Sí, seguro. Con la selección, completo con todo lo que te pasó, ¿te hubiese gustado estar en más torneos? Lo que sí, me hubiera encantado poder participar en los Juegos Olímpicos, que se consiguió la medalla de oro, porque me siento orgulloso de todo lo que se pudo conseguir como jugador de básquet y como argentino. Entiendo también de que tenía una competencia súper difícil en las posiciones cuando tenía que ir a entrenar. Me tocó sufrir tragos amargos a veces de quedar en el último corte, pero con el tiempo uno está tranquilo, hizo todo el esfuerzo, luchó, y aún así me siento, como te digo, orgulloso y partícipe de los logros conseguidos, porque se ha hecho historia. Es muy difícil de repetir lo que se consiguió con la medalla olímpica o el subcampeonato del mundo. Sí, o la de bronce mismo, ¿no? En Beijing, que fue también un logro muy importante. También por eso mismo, ¿viste? Ya te digo que fueron momentos a veces difíciles, pero entendibles. Había monstruos, había jugadores en un altísimo nivel y la competencia era recontradura. Seguro. Nada, Pancho, ahora seguís vinculado al básquet seguramente. Ahora Santi te va a hacer la última pregunta de parte de él, o las dos últimas preguntas. Imagino que seguís vinculado al básquetbol desde tu pasión por Alem, con tu equipo que te vio nacer, que el otro día veíamos una camiseta ahí circulando y una foto tuya cuando eras muy pequeño, y también dando una mano a un equipo como Bahía Básquet, que es un poco, o trata de ser un poco la representación de Bahía en la Liga Nacional, ¿no? Sí, seguiré vinculado al básquet desde otro lado, pero haciendo lo que me gusta, en el club mío, transmitiendo todos los valores a los chicos, no solamente enseñanzas de técnica individual, sino lo que se tiene que tener para ser un buen compañero dentro de un vestuario, mucha charla con esos también, y en Bahía Básquet lo mismo, los chicos los sigo viendo, los quiero un montón, y son chicos impecables que tienen una conducta bárbara y quieren aprender, así que de alguna manera estaré con ellos apoyándolos y alentándolos. Pancho, ¿qué opinión tenés con respecto a la importación y exportación de jugadores desde Bahía a otros clubes? Mira, a mí me parece que está bien, a mí me ha pasado lo mismo, me fui a una edad joven a buscar nuevos horizontes y a querer mejorar, entonces yo lo veo bien de que haya chicos de que quieran dar el paso para poder desarrollar su carrera en España, o también que se está poniendo muy de moda ahora en las universidades de Estados Unidos. Hablaste de España, ¿cómo es esta legión, no? Ahora multitudinaria, ¿no? Con 10 argentinos en la próxima temporada de la Liga Andesa. Un buen síntoma, una buena noticia de que pueda haber muchos argentinos en el nivel o en la liga que tan difícil es de jugar, que es la Liga Española. Me parece que es algo que viene bien a nuestro país, a nuestra liga, y ojalá que cada vez seamos representados con una mayor cantidad de jugadores. La última, pero por duplicado, ¿cómo ves el futuro de la Liga Nacional y sobre todo de la selección argentina? Bueno, por la Liga yo creo que va a ser una liga competitiva como todas, aunque ahora está un poco siendo afectado por algunas situaciones económicas del país, pero es una liga que siempre es difícil de jugar porque el jugador argentino siempre compite bien, por lo que va a ser una liga interesante, donde va a haber equipos que también van a apostar por más gente joven. Y con respecto a la selección, lo mismo, me parece a mí que ya hace tiempo que empezó un recambio y que los chicos que están ahora lo están haciendo muy bien, y el desarrollo está ahí. Me parece que hay que seguir trabajando para que cada día vengan más gente joven y que pueda nutrir nuestra selección nacional. Hernán Pancho Hacen, nada, gracias por todo lo que nos diste, gracias por tu honestidad deportiva, gracias por tu honestidad intelectual, por atendernos siempre, y te vamos a seguir molestando, seguramente, porque nos encanta molestar, somos molestadores profesionales nosotros, así que te vamos a seguir molestando, gracias por todo lo que le diste al básquetbol, realmente un señor dentro y fuera de la cancha, así que lo mejor para lo que viene, Pancho. Gracias, Gallego. Un placer en todos estos años hablar y conocerte a través del básquet. Lo mejor para vos y hasta cualquier momento. Hernán Hacen, señores, una carrera brillante. Santi, ¿no? Un tipo que ha jugado a gran nivel, un trabajador, un tipo esos que silenciosos, que ha extendido su carrera, que se ha retirado más allá de los 40 pirulos y que ha venido a aportar su calidad y su enseñanza a los más jóvenes en Bahía. Otro más.